Gente de la Vega Baja, con Jesús Cerón. La, la, la. Qué contento estoy, qué contento estoy. Buenas tardes, 7 y 6 minutos. Estamos en directo, como siempre, como todos los viernes. Hoy, día 13 del mes de marzo. Bueno, pues afrontamos la tertulia deportiva con mucha alegría, mucha ilusión, muchas ganas. Y como he dicho, qué contento estoy. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Enseguida lo van a saber. Pero vamos a saludar primero al señor don Egiciano, don Antonio Egiciano. Buenas tardes. Buenas tardes. Uy, ¿qué te pasa? ¿Dónde estás? Buenas tardes. Ah, ahora sí. Te había metido... Mira, los duendes son los duendes. Ya. Bueno, pues tú sí que sabrás por qué estoy tan contento, ¿verdad? No tengo ni idea. No me digas. Pues no. Vaya. La verdad es que me da igual. Sí, suele pasarte eso. ¿No cuando... será por el miércoles? ¿No? ¿Por el martes? ¿Por la noche? ¿A las 9:15? No, precisamente por eso. Pues no sé. No empecemos por donde no debemos ir. No sé. Porque estamos hablando de deporte comarcal, no nacional ni internacional, ¿eh? Ah, vaya. Ya. Bueno, pues te lo voy a decir. A ver. Luego ampliaremos mucho más, muchísimo más. Uf, qué pesado se pone. Y es que el único acertante de la porra esta semana ha sido yo. Vale. Y no solo eso, sino que he alcanzado en la clasificación al investigador deportivo. Vale, venga. ¿Qué quiere? Pues nada, que me des la enhorabuena por lo menos. Ahí. Hala, ya está. Bueno, pues fíjese ustedes... Qué bien se lo ha tomado Tony, que ni siquiera ha hecho entradilla hoy. Pues mire, le voy a decir una cosa. Mira, además voy a bajar esto para que se oiga bien. Usted, defíname la palabra crisis. Bueno, pues la palabra crisis es claramente fácil de definir. A ver, defínamela. Pues estando al lado de Tony Egiciano, esa es la palabra crisis. No. Pues yo tengo ahora una crisis mental. Bueno, pero eso es de toda la vida, eso vale, es nuevo. Pues me va a durar varios... Mira, me va a durar varios programas. Bueno, pues cobrarán menos. Pues mira... Menos de lo que cobro, me parece que ya es algo fuera de lo normal. Pues nada, haberse lo dicho al director de los directores que estuvo el otro día por aquí. Porque no me dejaron. Bueno, mira, ya me cabreo. Venga, a saludar. ¿Cómo están ustedes? Bueno, pues hay otra cosa más que debo decir. Además de que acerté el único resultado que... alguien en esta tertulia fue capaz de acertar. ¿Cuál, el del Liverpool? No. Ah. El del Torrevieja. Ah. Que ahora mismo me interesa más que el Liverpool. Ah. Y además de que me he colocado en la clasificación líder empata puntos con el investigador, pues también he de decir que hubo una persona que me dijo el otro día, concretamente el miércoles, durante la comida que mantuvimos miembros de esta casa y Carlos Herrera. ¿Qué mantuvisteis? Mantuvimos, he dicho, sí. Ah, sí. Miembros de esta casa con Carlos Herrera. La mitad de los miembros de esta casa. Dilo bien claro. Miembros, la mitad de los miembros de la... O sea, la zona norte. Estamos bueno, hablando de la zona norte, venga, no de la pues, zona vale. sur. Pues vale. Voy a hablar en primera persona. Ah, vale. Bueno, pues en esa comida que mantuve. Eso. Y así no hay líos. Eso. Pues hubo una persona que me dijo que le encantaban las tertulias de los viernes, que nos escuchaba siempre, que era un seguidor nuestro fiel. Que eran buenísimas las tertulias. Vaya. Sí. Me estará escuchando ahora y le doy un saludo. Le mando un saludo. Yo también, no sé quién es, pero bueno. Pero me dijo algo más. Vaya. Me dijo que últimamente estoy perdiendo protagonismo en las tertulias y que eso no lo debo permitir. Vaya. Así que, señor Egiciano, prepárese usted. Pues nada, coja todo el protagonismo que quiera. Ya le he dicho que yo estoy en crisis mental. Le voy a hacer caso a este señor. Vale. Bueno, el señor se llama Tony Pérez, por si no lo saben los demás. Pues sí. ¿Vale? Sí. ¿Y cómo lo sabes? Porque lo dijo en directo en el programa de las tertulias. Ah, ya. Como así. Usted vive en La Parra, a veces hay que bajarla de ella. Bueno, pues sí, un saludo. O sea, no lo oí yo solo, lo oyó toda la comarca. Pues nada, pues hay que hacerle caso, ¿no crees? Pues nada, pues ya puedes empezar, venga, sigue. Bueno, pues como aquí el que manda soy yo y como el director de esta tertulia soy yo, una vez que he saludado al señor Egiciano... Vaya. Pues vamos a seguir saludando a los demás tertulianos. Menos mal, Porque el tiempo vuela y porque el protagonismo no debe llevárselo el señor Egiciano. Por favor, faltaría más. Y menos esta semana que ha ganado el Barça. Estoy en crisis mental. En fin, Señor don Pedro Pagán. Oye, por cierto, bueno, ¿sí? Le agradecería a usted que me consiguiera por lo menos 3 entraditas para la final de la Copa del Rey. Una para Pedro Pagán, otra para mí y otra para un amigo mío. Por pedir que no quede. Claro. Pedro Pagán, buenas tardes. Hola, buenas tardes, campeón. Hola, Pedro. Buenas tardes. Eso de campeón ha sonado recochineo para algunos, ¿eh? No sé, yo... Como te he oído la entradilla que has hecho tú, digo, pues, campeón. Y para el señor oficiano, muchas gracias por acordarte de mí. Hombre, por favor, faltaría más, faltaría más. Los colores se viven. Bueno, esto va bien. Esto Tony, va muy bien. Esto va bien, Tony. A ver cómo acaba. ¿Qué semana más completa? Sí, espérate que queda el sábado. A lo mejor se puede rematar. No, si yo digo lo anterior. Ya, ya. Bueno, pero oye, que nos quiten lo bailado. Un poco de respeto, Es como la cosa va por el barrio. En el fútbol tiene eso bueno. Además, de verdad. Cada semana se ríe uno. Eso es verdad, eso es cierto. Y me alegro mucho, ¿eh? Y el que no lo tenga claro. Vaya, no, vaya, no vaya. Y hay algunos que sueltan una frase de anticipo que vamos, eso. Oh. Hay unos chorreos impresionantes. Bueno, tenemos que seguir saludando a la gente. Así que vamos a avanzar. Es que si no, el tiempo se nos va, ¿eh? Vamos. ¿Cómo están ustedes? Antonio Sala, su turno, buenas tardes. Buenas tardes, aquí estaba aguantándome, mordiéndome la lengua para no intervenir. Vaya. Porque las dos últimas veces me habían llamado la atención. Vaya. Claro. Así es que, buenas, saludo a Pedro, que también tuvimos aquí el honor de hablar bien, por supuesto, bien de él, a pesar de que no estaba. Y echamos de menos su ordenador en los pronósticos. No, yo tengo que mejorar posiciones. El campeón me ha dado un estirón. Vamos a tener que apretar un poquito en el tema. Sí que te ha dado, sí, porque lleva 2 semanas acertando. Ya lo creo. Aprovechado mis 2 semanas de baja. Y no será por la inteligencia, bobo. A esto acierta cualquiera, Tony. No por eso. Es que heredado el ordenador de Pedro cuando no estaba. Saludo también para Antonio Sala. Bueno, Antonio, te agradezco mucho que hayas guardado esa compostura que las últimas semanas habías perdido y vuelvas a tu sí, caballero. Cuando has dicho que el protagonista eras tú, estaba a punto de intervenir. ¿Por qué? Porque, que menosprecio a los demás tertulianos. Eso digo yo. Y aparte de eso, ya eres protagonista todos los días, de 3 y 5 a 3 y media, por desgracia o por suerte, no sé. Yo te voy a decir, ¿por qué esta tertulia es buena? Porque ya dejas de ser tú el protagonista. Eso es verdad, eso es cierto. Pero que conste que eso no lo he pedido yo, ¿eh? Lo han pedido por ahí. Bueno, pues si lo han pedido, a partir de ahora te vamos a dejar solito y verás cómo ganas más protagonismo. Da igual. Ojo, que esa persona también dijo algo más. A mí mientras me paguen, me da lo mismo. Eso. Esa persona también dijo algo más, ¿eh? En favor vuestro. Yo el criterio de esa persona me lo reservo. Por favor, hay que ser justo. Esa persona dijo que los tertulianos que tenemos en este programa son unos verdaderos monstruos, así lo dijo. Bueno. Uy, eso tiene doble sentido. Eso tiene un puntito de mala leche, a mí no me jodas. Eso ya cada uno que lo interprete como quiera. Lo dijo otro tertuliano. Sí, es otro. Verdad. Bueno. Bueno, Antonio, ¿bien por ahí? Todo estupendamente. Me alegro. Me parece que ya sabéis que hoy tenemos una baja. Bueno. ¿O no lo sabéis? No, pero ya me imagino. ¿Pero cómo que no lo sabes? Si lo dijo en directo. Ah, bueno, sí, ya, vale. Bueno, entonces, bueno, sí, la parra. No. ¡Viva la parra! Es que hay más de una. Y donde quiera que vas. Es que hay más de una. Bueno, pero la de Emilio no se notará porque no es real. Ya se sabe que es un personaje inventado. Por eso es. Es que hay más de una, pero bueno, por eso yo me quedo un poco. A ver si era la misma que yo pensaba. Antonio Sala que Emilio no estaba. Pero es que es lógico. Hombre, no, bueno. Si no está... Cuando estás tú, no está Emilio. No he sabido Emilio, porque tú. Se ha atrevido a empezar de esa manera el programa. Con Emilio delante no lo habría dicho. No, claro, no. Emilio ataca. Sí. Bueno, pues Emilio que no está. Así que podéis decir lo que queráis de él. ¿Y por qué no está Emilio, por cierto? Ah, no lo sé. No ha sido... excusado su ausencia sin dar explicaciones. Ha excusado su ausencia sin dar explicaciones. Y luego me decís a mí que por qué yo no hago las entradillas. Cuando yo no falto ningún día y me tengo que comer... El desquicio de que cada uno se vaya cuando quiera. El caso es comer. Decía que ha excusado su presencia sin decir ni media palabra a través de Pedro, porque yo me he enterado ahora que no venía. En fin. Pero es que a Jesús no lo quería ni ver. Dice, no lo quiero ni ver ni oír. No me Dile que no voy. No me Eso me ha dicho. Sí, y sí, ya sí. está. Bueno, el que tenemos hoy con nosotros, que sí que ha acudido después de varias semanas de ausencia, es Alberto. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Bueno, enhorabuena. Hombre, muchas gracias. Felicidades. Gracias, hombre. Gracias. Pero no por el martes, es por tu hijo. Hombre, imagino. ¿Qué tal está Arturito? Pues, comiendo sin parar y portándose ya empezamos. Bien. No, está pequeño. Cada tres horas. Pero no llora, se porta muy bien. No, pero estos no venían con un pan debajo del brazo. Sí. Por lo pronto ha venido con 20 días que me han dado de permiso por ser mi tercer hijo. O sea que Vaya. No está mal. Bueno, yo. Eso lo dan si es el tercero. Sí. Te voy a aconsejar una cosa. 20 días de la seguridad social. Yo pienso que ya es hora de que pares, ¿eh? No, ya, ya. No, pero vamos, eso no hace falta que me lo digas tú. Pero eso no se lo tienes que decir a él. Se lo tienes que decir a su señora. Yo ya he parado, bien, ya está bien. Porque cierto, eso no es Tony, cuando uno quiere, es cuando quiere la mujer. No, es que tengo que he oído que no le pudiste decir al director de los directores. Y le he comentado, bueno, he comentado yo aquí, pero eso es que cuando vino el director a Tony lo encerraron detrás de una puerta. Oye, pues así andaban las cosas, ¿sabes? No se andaron muy lejos. Y digo, bueno, para que este no salga, este no... No. Pero es que Tony pertenece a esta tertulia y es uno de los monstruos. Yo, mira, en las grandes ocasiones, gracias Pedro, pero no hace falta que me... Bueno, ¿para qué? Pero lo que habría que preguntar es si lo de monstruos lo dijeron porque somos muy feos o por qué... Bueno, yo creo porque no nos conocen. Sí, hombre, la foto la ponen en la página web. La página web, ¿verdad? O sea que, a nosotros nos tapan un poco los auriculares, pero a ti no, Antonio. Por eso yo era partidario de hacerme la foto con auriculares. Claro. Estoy discriminado. Lo que sí que está claro es que comieron con Herrera. Claro, y comieron. Ahí, no comimos, comieron. Con razón no tienen ganas de ir de cena, claro. Se pegan unas comilonas. Aquí esto es norte y sur. Vamos a dejarnos de tonterías. Lo que también hay que decir es el tema del protagonista, del protagonismo. Habrá que decirle al investigador deportivo que haga una encuesta en la página para ver que, la gente que vote, a quién prefiere que sea el protagonista. Claro, llama a los de Mercado. Claro, aquí hay una cosa. Y luego llegan los mensajes y dicen, oye, perdóname que te he votado dos veces. ya hablaré yo con las personas para que no voten dos veces. Aquí hay una cosa que es clara y evidente. El moderador, el presentador, el director de esta tertulia soy yo, por lo tanto, yo no digo que yo tenga que tener más protagonismo, pero el que tiene que partir el bacalao soy yo, eso está Jesús, claro. Qué pena que no tengamos una tertulia grabada de hace 7 años, o 6. ¿Tantos años estoy ya aquí? Pues yo llevo viniendo aquí desde cuando estaba el sábado por la mañana, luego pasamos al lunes, después pasamos al viernes, luego al lunes otra vez, luego al viernes otra vez. Y desde que he llegado yo ha subido la audiencia, ¿eh? No me digas que pero no. Por favor, por favor, por favor. Esa incógnita de si estoy o no estoy, eso... No, pero bueno, aquí todos, la verdad, ya fuera de tonterías y de bromas, todos habéis puesto muchísimo de vuestra parte para que esta tertulia haya llegado lo que está llegando, que parece ser que gusta mucho, cosa que me alegro mucho. Pero el que no ha venido, no hemos podido traer, ha sido Arturo, el nuevo hijo de Alberto, pero bueno, en su puesto, es que el pobre estaba comiendo jamón, pero en su puesto sí que hemos traído al hijo mayor de Alberto. Vaya, Alberto, ¿cómo van las lagartijas? Hola, Alberto. Hola, muy buenas tardes. Hola. ¿Has visto qué serio? Hola. Ha dejado ya las lagartijas. Porque ahora está ya... delante del micro. Habrá que verlo en casa. No, está muy formal. Oye, que nos ayuda mucho con su hermano. Que, vaya. Oye. Que ya son 9 años. ¿Os ayuda mucho a darle jamón? No, hombre, no. Pero lo tiene dale, el tomado. Mamá. Hombre, no, a eso no. ¿Cómo le vas a...? No le ayudamos. Yo le hace... Le damos las cosas para cambiarle el pañal, todo eso. Eso. Ah, ya. Pero tú no se lo cambias. Yo no. Ah, bueno. Él está aprendiendo. Sí, por no pero aprendas yo... mucho que te tocará, ¿eh? Ya, pero yo no. Yo no cambio. Claro que no. Me da asco. Mira también. ¿Porque tu hermanito hace blando, hace duro, cómo? De las dos cosas. Ah, bueno. No, de momento, hombre, es muy pequeño. Ahora, bueno. No, sí. Cambiamos del tema. Eso, cambiamos de tema. Porque ya sabemos que no le das de mamar, que eso lógicamente tiene que ser tu madre. Ya. Así que, bueno, pues un saludo a tu madre y a tus hermanitos también. Sí, la pobre tiene ganado el cielo. Sí. Bueno, vaya, eso digo yo, vaya. Claro. Y yo no. Tú no. No sé qué decirte. Bueno, aquí cada uno sabe lo que tiene en su casa, bueno, y quién se gana por el cielo que, y quién por no. Lo que me imagino. Lo tenemos ganado los dos. Por supuesto. Hemos sido muy valientes. Sí. Bueno, vamos a seguir, vamos a avanzar. Entonces, Antonio Marí no está, ¿verdad? Aquí no lo tenemos hoy. Ya dijo que se iba de viaje. Ya te dijo que se iba a Toledo. Ya, pero digo... que a la vuelta hablaríamos de la cena. Ya, digo, a ver si estuviera por Hombre, teléfono. Es que a la vuelta ya es día 20 y el 27 en la cena. Por cierto, la semana que viene hay que venir. Por cierto, Pedro, no sé si sabes que el día 27 tenemos cena. No, a mí me interesa ahora mismo si tenemos puente el próximo viernes. No sé si es que estuve un rato oyendo el programa o algo, pero sí que me sonaba así. Pero sí. Pero yo no lo sabía. Yo, pues ya lo sabes. Estoy invitado, ¿no? Ah. Sí, date mismo... la cartera. Hombre, ya. Bueno, cambiemos de tema porque se nos va el tiempo. Son las 7:20 y 21 ya. y es momento de avanzar en esta tertulia, de dar paso a unos consejos, porque después saludaremos al investigador deportivo. Onda Cero Radio en La Vega Baja, 93.6 FM. Tengo una queja para el investigador deportivo, al que vamos a saludar enseguida. En la página web salen las fotos, en la página de inicio, las fotos nuestras, y yo no sé qué hace con mi foto, pero salgo gordo, salgo que no parezco yo. Investigador deportivo, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús, pero yo siento decirte que ese eres tú. Ese hombre es el investigador deportivo, no es un milagrero. Las cámaras no hacen milagros. Y milagro ya no hay ni en Lourdes. Oye, que yo no estoy gordo, ¿eh? Por cierto, Antonio lleva cuidado con el nombre. Bueno, vamos a ver, antes de dar paso a lo que el investigador deportivo nos quiera decir hoy. Por cierto, que vaya remontada la que estoy haciendo, ya estoy líder de la clasificación del jamón. Bueno, eso es porque Pedro no viene, yo me descentro. Me he relajado. Decía que antes de hablar de eso, unos consejos saludables sobre el agua. Introduce el agua en un recipiente de vidrio, agítala y déjala reposar sin tapar unos instantes. Así el cloro desaparecerá rápidamente debido a la evaporación. El día 22 de marzo es el Día Mundial del Agua, recuérdalo, por el cuidado del medio ambiente. Es un mensaje de Aguamet, de Agamet y del grupo Antena 3. Continuamos, investigador deportivo, adelante, ¿qué nos traes? Pues mira, esta tarde yo estoy apenado porque no ha venido Emilio Ortuño. Y por fin, en esta tertulia, se va a hablar de algo que tiene mucho que ver con lo que siempre nos vamos en esta sección. Y para todos vosotros, vamos a hablar de algo que tiene relacionado con el teto. Muy bien, ¿cómo? Pues mira, hoy vamos a hablar... La semana pasada hablábamos del parapente, un deporte de altos vuelos. Pues hoy hablamos de otro deporte de altos vuelos, que es la columbicultura. Un deporte que se practica desde 1925 y se fundó como deporte ya institucionado en 1944. Un deporte que se practica mucho por aquí, por la Vega Baja. Los palomos. Los palomos deportivos, efectivamente. La suelta de palomos, que además tiene nada más y nada menos, que yo no sé si a lo mejor el fútbol, puede ser que sí, 41 clubes repartidos por toda la Vega Baja. 15 entre Orihuela y municipios. Tengo que decirte, perdona que te interrumpa, investigador, tengo que decirte que el otro día me pasó una cosa curiosa y ahora me viene bien que estés hablando de este deporte, porque estaba yo en mi casa, en la carretera... Me cagó un palomo. No, exactamente. Sí, suelen cagar mucho estos animalitos. Sí. No exactamente, pero esos no son los de los concursos, ¿eh? Estaba yo, cagan más fino. Estaba yo en mi casa en la cagada vale dinero. En la carretera de Urchillo, estaba yo en mi casa tranquilamente y empecé a oír jaleos de coches parando por ahí por alrededor de mi casa y dije, ¿esto qué es? Me asomé por la ventana y en un momento me habían rodeado toda la casa de coches y digo, me llegué a asustar, digo, pero bueno, esto... El FBI venía por él. No, pero eso, claro, eso tiene su lógica. Claro, luego descubrí que era algo de eso, sí. Claro, la paloma se para en un sitio, ¿no? Efectivamente, porque fijaros cómo funciona este deporte. Este deporte se basa simple y llanamente en el apareamiento de la paloma con el palomo. En este caso hay una paloma y todos los palomos, como buenos machotes, se llama de pica. El palomo de pica va a montar a la paloma. Pero como no lo consigue... Sí, bueno, ya cada uno que lo llame como quiera. La paloma se agacha. Y entonces se trata de estar el máximo tiempo posible cerca de la paloma, ¿no? Lo difícil es que cuando una paloma es muy buena, esta va corriendo, escondiéndose por diversos sitios, y entonces son los palomos más fuertes, los más hábiles y los más rápidos los que consigo volando, llegando... detrás de esa paloma. Y el que gana es el que llega el primero, vamos. No. Mira, esto funciona de la siguiente manera. Los torneos, las competiciones suelen ser de unas 2 horas o por ahí, ¿no? 2 horas y media. Y en estas 2 horas y cuarto, 2 horas y media, se puntúa a 2 puntos por minuto que el palomo está cerca de la paloma. Y tú fíjate, participan 96 palomos. Hay 3 árbitros en una competición intercomarcal. Pero volando, ¿cómo lo notas? No, volando será cuando estén en tierra, ¿no? No. Volando cuando también. El palomo esté cerca de la paloma. Esté donde esté. ¿Cómo distinguen su paloma? Sí, bueno, mira, yo lo explico como me lo he explicado. Por eso llevan colores los palomos, que lo habréis visto muchas veces. Sí, efectivamente. Ah, bueno, eso es otra cosa que vamos a hablar. Están en las alturas, no se puede distinguir el palomo. Bueno, sí, ellos sí que lo distinguen. Mirad, eso es lo primero que os iba a decir. Esto del tuning de los coches, esto no creéis que lo han inventado ahora. No, esos son los palomos, sí. Esos son, o sea, los palomos tuneados. Los palomos sí que van tuneados. De hecho, me gustaría que los vierais. Sí, cierto, o sea, cierto. Van con unos colores que es imposible. Y ahora, me lo ha explicado una persona que además es tercero de España en este deporte, en palomos deportivos, que se llama José Pérez. Y además es compañero de Paco Nortes, que son dos personas que han sido terceros de España con el palomo Paco Pepe. Eso, el que es tercero es el palomo, no el que otro. Bueno, efectivamente. Sí, pero el entrenador palomo también cuenta. Pero el entrenador, ojo, cuenta, pero mucho. Pero no tiene, claro, que el palomo, bueno, tiene que estar aislado, ¿no? Efectivamente. El palomo, os voy a explicar un poco como él me decía, dice, cuando cumple 4 meses, que ya entra en celo, entonces se va preparando. Se van preparando las palomeras y las palomeras pues se le van enseñando a las hembras para ver si ese palomo, pues con el celo, corre hacia la hembra. Primero va con un palomo solo, luego va con unos cuantos, y así hasta que van muchos para ver cuál es el mejor de todos y ese es el que eligen. Entonces, ellos dicen, si van todos los palomos, por ejemplo, a un árbol, y hay 10 que se montan en el otro árbol, esos palomos que están en el otro árbol dejan de contar. Claro. Lo difícil es que entre 96 palomos, 3 árbitros tienen que distinguir a esos 15 con los 15 colores de memoria, apuntarlo y saber el tiempo que está cada uno. O sea, que yo cuando me lo contaba, yo decía, ¿y lo hacéis? Y dice, sí, vamos, claro, para eso están los árbitros. Mente privilegiada tienen, bueno, los árbitros, vale, son mejores que los de primera división. Eso, ¿no? Por un lado. Pero luego me voy al tema de los nombres de los palomos. Espérate, la saeta blanca, toro roso, instinto básico, bancarrota, máquina letal, cornicabra, corazón latino, y luego ya están los típicos nombres de Melendi, Joselito y Navajita Plateada, que eso digo yo que van cantando, como nos van volando, van cantando. No hay ningún Maradona. Pues de momento, no, Maradona yo no le he ido ninguna a leer, no, pero bueno, seguro, ya que hay un Joselito, seguro. Piensa que hay unos 16.000 palomos nada más compitiendo en la Comunidad Valenciana. 16.000 palomos que se van disputando las competiciones. No, tengo... ¿Cuántos hay en la Vega Baja? ¿Tienes ese dato? Los que hay en la Vega Baja no lo puedo saber, pero por ejemplo, hazte la idea de que son unos 16.000 en toda la Comunidad Valenciana, repártelo en 3 provincias que más o menos estarán igual, y la Vega Baja tiene que tener casi la mitad de lo que tiene Alicante. Uh-huh. O sea que 16.000 entre unos 5.000, pues unos 2.500 palomos compitiendo. Es decir, tengo entendido también que hay palomos que valen verdaderas fortunas, ¿no? Sí, bueno, los palomos pueden llegar. Yo no le he preguntado precios, pero yo sé de gente que ha comprado palomos carísimos. Es decir, yo no sé si 1.000.000 de pesetas. Y más. Bastante más. Yo también lo digo. Ahí no entro porque la verdad que una cosa que se me ha pasado a preguntar. Yo creo que tengo amigos que son palomistas. Sí, yo hace muchos años me comentaron a mí que pagaron por un palomo unos 2 o 3 millones de pesetas, y de eso hace por lo menos 20 años. Pedro, está bien especificar, has dicho que tienes amigos palomistas, ojo, no palomos. No. bueno, espérate. Los palomos no mentimos. Porque de la colombicultura viene una frase muy típica. Que sabéis que es esa de pierde más aceite que un palomo cojo. Sí, cierto. Ya, que no sabéis por qué viene esa frase. Porque el palomo cojo no puede ir detrás de la paloma, ¿no? No exactamente. Resulta que un palomo cojo, cuando está cojo, no puede ni siquiera a veces ni volar. Y el problema que tienen los palomos es que los palomos van cegados hacia la paloma, y si un palomo está cojo y está... La palabra de aquí de la Vega Baja sería aponao, ¿no? Y el palomo va corriendo, volando, buscando una paloma y se encuentra al palomo, otro palomo cojo. Puede ser que el cojo coge un poco más. A ver si lo vamos entendiendo. Sí, vamos a ver, para decirlo más claro, el cojo tira el jabón y dice, uy, se me ha caído el jabón. Y llega el otro y. Efectivamente. Vamos al teto, el teto. Pues yo te lo doy. Yo de vosotros me llevaría cuidado con las cojeras, porque ya sabéis que hay mucho palomo por ahí suelto. Otra pregunta que tengo, final, yo para hacerte. Sí, yo he visto las palomas que en la cola es el timón, pero solo llevan una pluma larga así. No, que... eso no, sí, es un timón. No, eso es un distintivo. Le ponen esa cola para que distingan bien a la paloma. Pero se la corta, o sea, lo que es el timón, que son las plumas de la cola, cortan. Es una pluma postiza. Es una pluma que llevan postiza. Sí, lo sé, pero ellas siguen llevando su cola, pero solo llevan la pluma postiza, ¿no? La pluma se la pone cuando va a salir a volar. Eso es lo que yo quería saber. Claro, yo es que pensaba que le cortaban sus plumas de la cola. Que no hay más tiempo para este tema. ¿Algo más? Sí, ya para terminar, una investigación, esta ya es privada. Es que yo creo que nadie lo sabe, además es primicia para esta tertulia. Y es que he encontrado el himno oficial de los palomos deportivos. Ah, no me digas. Claro, hombre, no podía ser otro. Ya está, esta semana ya está. Se ha ganado el sueldo de esta semana otra vez. Bueno, investigador deportivo, ¿volando vas o volando te quedas? Bueno, volando me quedo, ¿no? Que volando se queda, para lo que queda. Tengo que defender. Bueno, pues ya cuidado, no te agaches. Bueno, la verdad es que sí, te has ganado el sueldo esta semana. Y ahora vamos a ver quién se gana el sueldo también esta semana con lo que viene a continuación. 3-0. Vamos, ya estamos. Tranquilidad. Bueno, esta sintonía nos indica la porra. Enseguida vamos a hablar de ella, pero ¿quién nos patrocina la porra? ¿Qué nos patrocina? ¿Qué tenemos de premios? ¿Qué nos vamos a llevar? ¿Qué me voy a llevar yo como líder que soy ya de esa clasificación? A ver qué hay por ahí, Alberto. Para el primer premio. De momento está muy disputado, ¿no? Entre vosotros dos. Bueno, la empresa exclusiva Dialse dona para esta porra, para el primer clasificado, un jamón montenevado. Y es un gran reserva con 18 meses de curación. Es la máxima categoría en cerdo blanco. A partir de ahí hay que recurrir al cerdo ibérico. Qué bueno. ¿Y qué más? Porque creo que también hay otro regalo para el segundo clasificado, ¿no? A ver, Alberto, hijo. Un estuche, 3 botellas de vino Viña Albina, reserva 2001 de bodegas riojanas. Un estuche, 4 copas de vino de cristal. De tipo balón. Qué bien. ¿De qué tipo, Pedro? A ver. Balón. Es que me está quitando el protagonismo y digo, tengo Pedro, ¿de qué tipo? De balón. Te está incitando. ¿Tú sabes cómo es el tipo balón? No. Imagínate. Bueno, no, explícaselo, Pedro, explícaselo. Una copa redondita. ¿Cómo es un balón? El redondo. Pues ya está. Así es la copa. Bueno, Antonio Sala, una copa de qué tipo, a ver cómo lo dices tú, Antonio. Tipo balón. Pero yo tengo curiosidad, ¿es con B? Claro. Es que podría ser de Balonia, no sé. Balón de balón de fútbol. Balón de fútbol, ¿no? Sí, sí. O bueno, de baloncesto, vamos, sí, menudo copón. Bueno, pues seguimos con la porra. Así es que Orihuela Santa Eulalia, primer resultado que vamos a intentar adivinar. Y empezamos por el último clasificado de la porra, que es Tony Egiciano, que tiene solamente 2 puntos después de toda la temporada. Le sigue Alberto Cerón con 2 puntos, Antonio Sala con 3, Antonio Marí con 4, Emilio Ortuño con 5 y Pedro Pagán igual. Yo digo lo mismo, desafortunado en el juego. Segundo clasificado, Investigador Deportivo, 7 puntos. Primero la clasificación, líder, gran remontada, impresionante remontada la que acabo de realizar. Claro, sí. Habrá que hacerle el control antidoping, ¿eh? Esto hay que hacerle el control antidoping. Escucha, ¿Santa Eulalia en qué posición está? En la cola con el Orihuela. Sí. Yo quiero saber directo. ¿En qué criterio se ha basado el moderador para colocarse el líder con un empate a puntos? Te lo voy a decir. Orden alfabético no es. Criterio del morro. La ha hecho morro. Ha habido chantaje. Dictadura total. No. El criterio es claro. Yo lo he dicho. Yo estoy acudiendo a todas las tertulias. Solo he fallado una en toda la temporada. Más mérito. El promedio es mayor del Investigador Deportivo. Ahí. Defiende. Bueno, por cierto, cuyo nombre nunca jamás ha sido pronunciado en esta temporada. No, ya lo creo. Menos mal que no está la grabación a mano. Orihuela Santa Eulalia, Tony. 2-0. Alberto. 0-1. Santa Eulalia o Orihuela. Sí. Santa Eulalia o Orihuela. Santa Eulalia o Orihuela. Entonces lo has dicho al revés. Bueno, pero da igual. No da igual. ¿Qué va a dar igual? No, pero yo sé que lo sabía. No. Yo sé que 0-1 van a ganar. Emplea los truquitos para cualquier cosa. Alberto, ¿lo ha dicho bien? No, pero yo lo he dicho bien. Yo digo 0-1 gana el Orihuela. 1-2. Yo digo 1-2 gana el Orihuela. 1-2 ha dicho Tony. Alberto, 0-1. Antonio Sala. 0-2. Pedro. 1-1. Iba a decir 1-2 el de Tony. Me gusta Tony el que has dicho. Y a mí es que si lo dice mal, este investigador. Pone, este está poniendo zancadilla. Y este mete una gamba, vamos. Por eso te digo, claro, lo del control antiguo. Dale jamón ya, hombre. Investigador. Yo voy a poner 0-2. ¿Otro? Excepto no, 0-2 ya está, ¿no? Venga, pues voy a poner 1-3. Me lo has quitado. Así es que solamente me queda el empate a 0. Pego Torrevieja. El Torrevieja, para que nadie se sienta engañado, es octavo clasificado, 41 puntos. El Pego es el penúltimo con 20 puntos. Tony. 1-2. Alberto. Pues 0-3. 0-3. Y atención, no tengo más remedio, lo siento, que dejar unos segundos en la sintonía, porque viene el minuto de gloria de Antonio Sala. Minuto de gloria con sintonía. Bueno, visita al Estadio Cervantes, en el que nunca ha ganado el Torrevieja. Lo diremos una sola vez, porque también no fue bien con el Honda, en casa. Tampoco le hemos ganado nunca en casa al Honda, dos veces allí en su campo. ¿Nunca pero le habéis ganado al Pego? Al Pego en su campo. En su campo. Su campo. Rectifico campo el resultado. Rectifico el resultado. Ahora se sienta. No, hombre, no. Yo confío que el Torrevieja. Bueno, pues vamos, digo que nunca le hemos ganado al Honda en casa, le ganamos el domingo pasado, ¿y por qué no puede repetirse ahora? La cuarta consecutiva, ¿no? Un gafe. Antonio, le ganasteis gracias a un gol de Arrazola, ¿verdad? Sí, señor, el Arrazola, vuestro cronista. Efectivamente, que cronista. Colabora en la página web y es nuestro cronista sí, oficial del Torrevieja. Por cierto, ¿cómo puso al autor del gol? ¿Lo puso bien? Sí. ¿No? Lo puso muy bien. Alex Arrazola celebra el gol en el pie de la foto, digo, mira, además va a salir. Debería haber firmado la crónica con otro nombre. No, hay que ser... Por cierto, no sé si sabéis una anécdota que sucedió con el capitán del Torrevieja, Córcoles, durante una temporada. No sé si te lo contaría alguna vez, Antonio. Y es que cada vez que yo lo llamaba para entrevistarlo aquí en Onda Deportiva, a mediodía o en los programas de la tarde, da igual, en Onda Cero Vega Baja, cada vez que lo entrevistaba, luego al siguiente partido marcaba. Y eso llegó un momento en el que él mismo me lo dijo, ¿no? Que llegó a pensar en ese... esa superstición, entre comillas, que a veces tienen los futbolistas. A pedirte que lo llamaras para entrevistarlo. No me llegó a pedir eso, pero sí me dijo, una vez que no lo llamé, una semana que no lo llamé, me dijo, esta semana te he echado de menos, no me has llamado. Sí, es cierto, ¿eh? Eso sucedió durante un largo periodo de tiempo, luego ya se acabó esa racha y bueno, pero... Venga, vale, dos puntos más para la porra. Bueno, Antonio Sala, bueno, nada, terminando, simplemente, ahora el Torrevieja encarrila los tres partidos, desplazamientos contra los colistas. Este domingo juega en Pego a las 12 del mediodía. Recordamos que el miércoles se juega el aplazado en Utiel y el siguiente visitante del Vicente García es el Pusol. Los tres, curiosamente, ahora últimos clasificados, lo cual no quiere decir nada, y hay que salir con la misma seriedad de siempre para ver si el equipo, no es que haya conseguido casi la permanencia matemática, pues puede todavía dar algún susto a los de arriba. Pues yo voy a decir la línea que el equipo va manteniendo, un 0-1 que nos vendría estupendamente. 0-1, Pedro Pagán. Pues empate 1. Empate a 1, investigador deportivo. 0-2. 0-2, y me toca a mí. Venga. ¿Y qué digo yo? 0-0. Pues sí, 0-0. Hala. Puerto Sagunto, Almoradí, División de Honor B de balonmano, porque el Torrevieja no juega hasta el día 25. Tony Egiciano. Menos 3. Hola. Alberto. Lo va a decir Alberto. ¿Qué resultado crees que va más, según creas, los goles que va a marcar de más o de menos? Menos 1. Pues menos 1. Bueno, nada, que él diga lo que quiera. Ha dicho menos 1, sí, puesto está. Y se acierta. Sí, claro. Antonio Sala. Más 2. Pedro. Más 1. Investigador deportivo. Más 3. Me toca, yo voy a decir más. Si es que me oís. Empate, ala. Es que voy a por el jamón, lo siento. Bueno, y hasta aquí la porra de esta semana. Y te quedan 2 minutos. Y me quedan 2 minutos para ir despidiendo a la gente. Así es que. Para ir despidiendo a la gente, a ver. Va a haber aquí un ERE y nosotros no nos hemos enterado. Eso iba a decir yo. Prepara la chequera, chaval. No, para ir despidiendo por hoy, hasta la semana que viene. Bueno, yo es que tenía la esperanza que nos despidiera para ver si por lo menos nos pagaban el despido, ya que no nos pagan el sueldo. Claro, por eso digo. Oye, si pagan una cena. Está esto peor que los clubes de fútbol, ¿eh? Mira, aquí no hay ni cena ni nada. Llévate la cartera al 27. Alberto, hijo, ¿vas a ir a ver a Orihuela el fin de semana que viene? Porque este domingo no juega en casa, pero al siguiente sí. Pues sí. ¿Y vas a jugar con las lagartijas? ¿O vas a ver el partido? O va a ligar. Últimamente se sienta a ver el partido. Ah. Pero... Entre las tres cosas. Bueno, pues lleva cuidado con los ligues, que ya tienes una mala experiencia en el avión. No, es que por la mañana van pocas niñas. No, pero el próximo partido es por la tarde, ¿eh? No, en el avión, eso, no, no, cierto, el avión, cierto, no. El próximo no es por la tarde. No te le gusta ligar en se un avión, la tontería, ¿no? Ya. Bueno, es que Alberto dijo ligó en un avión una vez, pero no le gustó la experiencia. Madre. Bueno. Hablando del teto y de los palomos. investigador deportivo, gracias por haber estado con nosotros gracias hoy. Gracias a vosotros. investigador deportivo, personaje que nadie sabe el nombre a pesar de que alguien lo soltó por ahí, se le escapó. Pero fue de una manera muy... No. Pedro Pagan, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy sin ordenador no te hemos dejado que lo utilices. No, hoy la cosita era fácil y digo, no me voy a llevar el ordenador. No creo que vayas a Santa Eulalia, ¿no? No he encontrado billete. Bueno, Alberto, no sé si tú habrás encontrado billete. Pero yo sí. Oye, por cierto, una cosa estoy en un vuelo hoy buscando por internet entradas. Es una anécdota, ¿eh? Cuéntame. Buscando entradas para la final de la Copa del Rey. Las he encontrado, Alberto. Las he encontrado a 500 euros. Solo. Quiero decir una cosa, pero eso es un vacile. Es decir, pero no, eso es una pasada. No, perdona. ¿Eso? Es que no han salido las entradas. Pero ¿cómo puede ser eso? No, sí, pero perdona. Si precisamente querían jugar en el Bernabéu para eso. Eso es un vacileo. Del que te la haya puesto en internet. Pero eso es una barbaridad. La Federación Española. No, pero si es que no las ha sacado aún. Madre mía. Bueno. No tenemos tiempo para hablar de eso. Otro día lo hablaremos. No han salido. Alberto, vale. Pues si te vas en un vuelo charter, que tengas buen viaje. Si no, pues nada. Bueno, gracias a todos. A ti y a tu hijo también por haber venido y habernos acompañado. Mica el Barça. Antonio Sala. ¿Hay que venir el viernes o nos dais puente? En principio sí, si no, ya avisaremos. Vamos que nos vamos. Gracias por venir, Antonio, siempre pidiendo. Y Tony Egiziano, hasta la próxima. Sí, hijo, sí, no me queda más remedio. Buen fin de semana. Hasta luego, igualmente.